Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 12, 1 al 9. Bien, Zacarías dijo que Jerusalén se convertiría en una especie de bebida irresistible, intoxicante, atractiva para todas las potencias mundiales, y así es. Pero en lugar de ser una experiencia placentera, los embriagará conforme traten de poseerla. Será como una piedra filosa y pesada que corta y despedaza a esos que intentan levantarla. Finalmente, con su juicio entorpecido y una codicia desenfrenada, sus enemigos llegarán con fuerza a atacarla. Sin embargo, en lugar de la victoria, se verán arrastrados en la, digamos, en el confuso vórtice de su propia aniquilación. ¿Y qué de la industria aeroespacial en Israel hoy? Es así como Dios está capacitando a los científicos israelíes para que, bueno, puedan construir un sofisticado arsenal de armas para estos días finales. Ellos no tienen alternativa. Elbit, la compañía no gubernamental privada más grande de Israel, con una ganancia anual de 2,000 millones de dólares, es una de las principales proveedoras de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. No hace mucho tiempo, Elbit presentó el Viper, que, aunque, tal vez Viper, luce como un juguete. Sin embargo, se trata de un nuevo robot de combate muy avanzado. Está equipado con una ametralladora UZI. Se desplaza en todo terreno y es operado a distancia para rastrear explosivos y también para disparar. Tiene la capacidad para cargar ametralladoras y lanzagranadas. Actualmente está a prueba. Puede identificar a terroristas y atacarlos si se le requiere. Esta misma compañía, Elbit, se enfoca principalmente en el desarrollo de sistemas de control de disparo y equipos de guerra electrónicos, especialmente para la Fuerza Aérea y la Marina. Ahora están desarrollando el sistema de disparo para tanques. Los cascos de vuelo fabricados por Elbit son usados por casi todos los países de Occidente, además de ser una compañía pionera en la fabricación de aviones no tripulados que utiliza el ejército en misiones secretas y que también los usan otros ejércitos del mundo. La fuerza israelí